sido una variable de ajuste económico, ¿no es cierto? En los 90, donde la tasa de desempleo llegó al 18,5%, en el 2001 tuvimos una tasa de desempleo del 22%, y el 54% de los argentinos se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Un escenario completamente distinto al que se empieza a vivir a partir del 2003, ¿no? Con la recuperación del rol del Estado, donde el Estado empieza a proveer políticas activas y expansivas alrededor del trabajo, la recuperación de las instituciones laborales, la recuperación de la negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, el fortalecimiento de los sindicatos fundamentalmente y demás. Bueno, hoy nos encontramos acá porque creemos que este contexto actual nos obliga necesariamente a pensar y a repensar nuestro rol como estudiantes y como profesionales de las relaciones de trabajo. Creemos que nuestra carrera y fundamentalmente nuestra facultad no pueden quedar ajenas de todos estos cambios que se vienen dando. Es por ello que desde nosotros, desde estudiantes, profesionales, toda la gente que abarca este mundo del trabajo, creemos que es indispensable empezar a abrir y a dar el debate, por lo menos en la discusión de nuestro plan de estudios, ¿no es cierto? Nuestro plan de estudios que ha quedado bastante desactualizado en muchas cuestiones, no solamente en cuestiones de material académico y demás, donde además nos parece que podríamos incluir textos de autores de pensamiento nacional y latinoamericano, sino también pensar en incluir prácticas en la carrera que nos vinculen con la sociedad, que nos vinculen con el territorio, con las necesidades que tiene el territorio, trabajar codo a codo con las organizaciones locales, sean cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, sindicatos. Creemos que la universidad tiene que abrir sus puertas y los profesionales no tienen que quedarse en la universidad encerrados, sino que el conocimiento que acá adquirimos y que acá se gesta tiene que ser de ida y vuelta con el territorio. Es por eso que hoy estamos acá, para entre los profesionales que hoy nos convocan, podamos discutir y podamos escuchar la opinión de ustedes acerca de esto. Y bueno, es por eso que tenemos hoy presentes a Mariana Kelsey, es nuestra candidata a directora de carrera, a Bien Postolsky, él es director de la carrera de comunicación, bueno, uno de los impulsores de la ley de medios, no hace falta que lo diga, todos los presentes podemos saberlo. Y Enrique Leive, tenemos el honor de tenerlo en nuestra casa de estudios porque él es licenciado en Relaciones de Trabajo, ha recorrido estos pasillos seguramente hace varios años y actualmente es secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Así que, habiendo dicho esto, les dejo la palabra a ustedes. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por la invitación a los compañeros de Vamos Sociales, a los compañeros de la carrera de Relaciones del Trabajo, poder estar en esta actividad, compartir esta actividad con colegas de la facultad, como Mariana y el profesor Reyes. Y para mí es muy importante, la verdad que todo lo que dijo la compañera y que da marco a esta charla implica buena parte de los desafíos que como espacio político pretendemos asumir para los próximos 4 años en la facultad. Muchas cosas han pasado del año 2003 para acá que marcaron un umbral y que implican un compromiso y una voluntad política para profundizar esos cambios. En el año 2003, cuando fueron las elecciones, la cantidad de votos que tuvo Néstor Kirchner como candidato a presidente fueron inferiores a la cantidad de desocupados que había en Argentina. Del año 2003 se recuperó el empleo, pero también se recuperó la política como valor, como herramienta de transformación. Y me parece que esta facultad tiene un compromiso con esa bandera y con esa voluntad, y no es menor en estos días que estamos atravesando. Muchas cosas se recuperaron en estos años. El lugar de la política, el lugar del Estado, el lugar de validar políticas activas que den lugar a cambios, a transformaciones y a tratar de construir un tipo de sociedad que deje atrás la inequidad de los 90 y que permita otra dinámica en términos de construcción de esta justicia social. Me parece que las facultades sociales tiene que ser uno de esos espacios donde más compromiso y más voluntad en esta construcción tenemos que tratar de instar hacia nuestro interior y también hacia la sociedad. Vincularnos con el mundo del trabajo tiene que ser parte de nuestro ADN. Me parece que esta facultad ha desplegado un conjunto de iniciativas muy valiosas, valorables, tiene un excelente programa vinculado al fortalecimiento de movimientos sociales, de organizaciones sociales. Me parece que uno de los desafíos más inmediatos que debemos encarar es programas similares que nos vinculen al mundo sindical, que nos vinculen con una participación concreta, con una práctica profesional de nuestros estudiantes en formación con ese mundo laboral y que permita construir desde una nueva forma de pensar las relaciones, no solo del trabajo, sino las relaciones y el lugar político que tienen que tener la clase trabajadora organizada y la disputa en términos de la construcción de esa herramienta política que debe darse desde el movimiento obrero. En ese sentido, me parece que nosotros debemos pensar otro tipo de relaciones con estos actores sociales. Creo que la facultad tiene en su seno una cantidad de profesores, docentes, estudiantes que militan, que hacen de la política una voluntad clara de apuesta de transformación y que tenemos que saber colocarlo en una dimensión institucional, que la facultad asuma esa posición en términos institucionales y que permita que sea la Facultad de Sociales un actor reconocido en el ámbito público en términos de estas apuestas y esta voluntad de construcción. Me parece que este gobierno a lo largo de estos años recuperó la política como herramienta, el trabajo como condición de dignidad y también hizo una apuesta muy fuerte en el ámbito y en el terreno de lo comunicacional. Yo vengo hace pocos minutos, vengo de tribunales, del acto que se está haciendo durante todo este día, producto de la audiencia que convocó la Corte Suprema en torno al amicus. Y no es casualidad. El trabajo y la disputa por la construcción de la agenda, del imaginario, la construcción en términos de un debate cultural, son marcas identitarias de estos años. Y son marcas identitarias muy fuertes y claramente contrastante con lo que fue la década del 90. No se puede pensar un escenario social de exclusión, como fue la década de los 90 y del neoliberalismo, si por detrás no hubo una construcción cultural donde el individualismo era la lógica a ser exacerbada. Y atrás de la exclusión y el individualismo, el empoderamiento solo de los que cuentan con el dinero, solo de los grandes grupos poderosos económicos. Me parece que estos 10 años no han sido en vano, porque hay una experiencia que la sociedad ha vivido y ha construido, y que la dinámica coyuntural electoral puede ser cambiante, pero la conquista y la experiencia de esa conquista no se regala. Y esa experiencia y esa conquista va a estar puesta en juego, sea cuales sean los escenarios futuros, para defender. Porque pase lo que pase, en una elección hay una convicción que es política, ni un paso atrás. Porque la conquista es una conquista que tiene que ver con una transformación, una lucha para construir una sociedad más justa. Y la facultad, como una facultad como la de Ciencias Sociales de la UBA, tiene que estar en ese primer lugar de la trinchera para justamente no permitir ni un paso atrás. Por eso, gracias por invitarme y mucha confianza a los compañeros que vamos a construir juntos estos próximos 4 años. Compañera y con lo que nos planteó bien recién, me parece que está muy claro el contexto en el que se nos plantean los desafíos de seguir profundizando este proyecto académico que venimos construyendo hace tantos años. Así que, digamos, la carrera se fue reacomodando, ayornando a los cambios que fue sufriendo el mundo del trabajo y el país. El rol que tenemos como licenciados en relación al trabajo es sumamente importante, porque justamente nuestro objeto de estudio es el mundo del trabajo, que está en este momento y que tendría que haberlo sido siempre, el trabajo como el empleo, ¿sí?, como centro del proyecto de un país productivo y de inclusión social. La carrera fue creciendo en estos años de manera sostenida, y la etapa que me toca llevar adelante a mí es de profundizar este crecimiento. Podríamos nombrarles y podría contarles un montón de aspectos en donde creció la carrera y todos los desafíos que tenemos por delante. Creo que uno de los mayores desafíos, como recién nos comentaba Glenn, es que la facultad, que nosotros como de Ciencias Sociales, la Universidad Pública, logremos fortalecer los lazos con la comunidad y con todos los actores del mundo del trabajo. Eso nos va a fortalecer como carrera y como profesionales. Y por supuesto seguir aportando al desarrollo y a la consolidación de este modelo de país que queremos, productivo e inclusivo. Entonces, digo, si ustedes, a lo mejor me parece que Enrique nos va a poder hacer una narración, nos va a poder situar mucho mejor en los crecimientos, en los desafíos que tuvimos durante el 90 y durante estos años como licenciados en Relaciones de Trabajo. Yo empecé mi carrera en el 90, empecé a estudiar a mediados de los 90. Cuando estuve mirando a ver qué estudiaba, qué no estudiaba, y cuando descubrí la carrera me sentí totalmente identificada por un montón de cuestiones, digo, por cosas que no me brindaban otras carreras, que era la variedad de áreas de estudio que teníamos para poder conocer y entender nuestro objeto de estudio como el trabajo. Entonces, la verdad que yo siento que estoy como en casa, me siento que esto es un desafío enorme, digamos, la responsabilidad, el compromiso y la lealtad hacia el espacio colectivo que nos propone llevar adelante la dirección de la carrera, eso conmigo está totalmente asegurado. Están las ganas y el esfuerzo de seguir creciendo y consolidando la carrera. Así que, en realidad, me parece que, digamos, me parece que a todos nos gustaría poder escuchar a Enrique que nos cuente. Nos cite en las preguntas que nos hicimos cuando armaron la actividad. Bueno, gracias por la invitación y por estar en esta querida facultad. Aquello sucede histórica, por decirlo de algún modo, donde empezamos. Ahora somos más grandes, tenemos otra sede. Pero seguimos acá, Relaciones del Trabajo sigue en la sede de Marcelo T. Alvear, ex Charcas, como decían en alguna época. Si yo me remonto al año 85, en que empecé a estudiar, en el año 83, más son muchos años y nos va a llevar un rato largo. Y decía, me gusta contar las historias, recordar los momentos más culminantes de determinados hitos históricos. Mariana es joven, es una profesional joven, Glenn también, es un orgullo tener profesionales con trayectoria académica y corta edad. Y a pesar de que algunos a veces pretenden anclar en la edad cronológica el valor del conocimiento, del desarrollo académico y profesional, yo creo que tenemos que seguir profundizando esta visión de que los jóvenes cada vez tienen que ocupar más espacios, que tienen que tener la posibilidad de desarrollar políticas públicas, desarrollar experiencias de transformación y de conducción en las distintas, en los distintos medios, en las distintas universidades. Hoy realmente estamos en una Argentina muy distinta a la que nos tocó por ahí después de salir de la dictadura del año 76, allá por el 83, cuando a mí me tocó empezar a estudiar, tal vez un poco grande, pero no quiero decir demasiado de eso porque voy a deschavar los años que tengo y no tenés por qué deschavar uno los años que tiene. Pero ya en el 83 era grande para empezar a estudiar. No tenía 18 años, digamos. No empecé en el 83 a los 18, sino que tenía unos cuantos. Y salíamos de la dictadura y la carrera de Relaciones del Trabajo era una carrera denominada menor, que se cursaba en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en las catacumbas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde compartíamos con Trabajo Social, en esa época era Servicio Social, y también compartimos en algún momento con Sociología, cuando Sociología fue, no casualmente, arrojada a las catacumbas de la Facultad de Derecho, no casualmente. Después la facultad, la carrera de Sociología sin facultad, como una suerte de carrera perdida o sin lugar donde estar anclada, salió de las catacumbas y estábamos en las catacumbas de Relaciones del Trabajo y Trabajo Social. Y era una carrera menor, una carrera que hubo que construir con una nueva lógica, con una mirada diferente, porque empezaba la democracia, porque empezaban otros sueños, porque empezaba otra manera de pensar las relaciones laborales, las relaciones del trabajo, el debate por la denominación de nuestra profesión, de nuestro marco epistemológico, de nuestro marco de discusión interdisciplinario, multidisciplinario, cómo buscarnos, cómo ganar identidad. Y en ese proceso empezamos también a disputar, porque siempre hay que disputar. A veces cuando uno escucha que nos peleamos demasiado, que los que formamos parte de este proyecto político nos vivimos peleando con todo el mundo, creo que se trata de dejar de lado, no poner claridad en que la verdad que en el mundo, en la política, en la sociedad, hay intereses y esos intereses son contradictorios y entonces hay disputa, hay pelea, hay tensiones, hay conflicto. Esto es así para los que somos licenciados en Relaciones del Trabajo, los que pensamos el mundo del trabajo, sabemos que el conflicto es una cuestión inherente en la disputa entre el capital y el trabajo. No hay posibilidad de pensar que no debe haber conflicto. Esa es una visión liberal, una visión neoconservadora de plantear que puede haber armonía y que puede haber una comunión de intereses cuando hay disputa de intereses. Lo que no significa tampoco llegar a profundizar o a radicalizar determinadas disputas o conflictos que nos lleven a una derrota cuando la relación de fuerzas no permite un enfrentamiento más allá de una concepción de disputa, de mejora progresiva y paulatina de intereses en contraposición. Pero lo que quiero decir es que en esa época, en el año 83, empezamos a pensar las relaciones de trabajo de otra manera y empezamos a construir una carrera que, como bien decía Mariana, decía la compañera que introdujo también esta charla que trae todo ese debate de pensar cómo eran las relaciones laborales hace 20 años atrás o hace 10 años atrás y cómo son ahora. Ese debate de plantearnos el mundo del trabajo como el mundo donde se desarrolla con dignidad el hombre y genera su propio proyecto de vida, ese lugar donde disputamos también en ese momento el pensar una carrera distinta, el pensar una carrera que ganara en densidad teórica, tuviera más vinculación con las ciencias sociales, con una mirada respetando la multidisciplinaridad, respetando la interdisciplinaridad, pero pensando más en una carrera que además, estando en una universidad pública, tuviera una visión diferente del mundo del trabajo, diferente a la que por ahí trataba de imponer hegemónicamente, una concepción más vinculada a los intereses de las empresas o a los intereses de los empresarios. Tensión que hay que manejar con mucha inteligencia, porque también el mundo del campo de desarrollo de las relaciones del trabajo, y está muy bien que así sea, es en el mundo de las empresas, porque también es en las empresas donde se ejecuta y donde se desarrolla el trabajo y el trabajador. Entonces hay que buscar en eso una inteligente mirada de una carrera que piense en el hombre como un sujeto de construcción a partir del trabajo, como que ese sujeto es por ser trabajador que lo define, y también al mismo tiempo pensar en el conjunto de variantes, en el conjunto de oportunidades que brinda la posibilidad de estudiar una carrera vinculada al mundo del trabajo. Nosotros pensábamos que había que empezar a pensar una carrera donde hubiera un espacio para la docencia, un espacio para la investigación, un espacio para pensar en profesionales que le dieran mayores herramientas a los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, un profesional que pudiera también pensar en el Estado como un lugar para desarrollar su profesión, para desarrollar sus capacidades y brindar una especialización más clara en las áreas del Estado vinculadas al mundo del trabajo. En definitiva, abrir el campo de actuación de un licenciado en relaciones del trabajo que en ese momento estaba muy sesgado al mundo de las empresas, al mundo de ser gerente de una empresa multinacional. La disputa que teníamos en esa época era que muchos compañeros que estaban estudiando lo que querían llegar a ser cuando se recibieran eran gerentes de una multinacional. Y por supuesto que es válido, cualquiera puede tener esa ambición. Lo que muchas veces decíamos, miren muchachos, no hay tantas multinacionales. ¿Cómo pretendemos tener tantos licenciados en relación al trabajo? Entonces, circunscribirse nada más que ese objetivo parece como no muy aconsejable. Y ahí empezó una etapa muy interesante de rediscutir el plan de estudio, y lo traigo esto a colación por lo que decían al principio, la necesidad de rever el plan de estudio de la carrera, la cuestión de vivir en una sociedad y en una época que nos toca vivir donde todo es posible, donde aprendimos en estos 10 años que todo se puede, que es cuestión de voluntad política, de capacidad de gestión, de capacidad de trabajar en pos del objetivo, y que probablemente podamos mejorar y transformar muchas cosas de esta facultad en la próxima etapa que nos toca. Y yo estoy acá convencido de este proyecto que lleva como candidatos a Glenn como decano de la facultad y a Mariana como directora de la carrera de Relaciones de Trabajo y otros compañeros en cada una de las carreras, porque creo que la Facultad de Ciencias Sociales hoy, en este colectivo y en este proyecto político que integra a docentes, graduados y alumnos, claramente se inscribe en este proyecto político que a partir del 2003 comenzó a transformar la Argentina, y en esa transformación están claramente incluidas las universidades, y la Universidad de Buenos Aires como la universidad más importante por su magnitud, por su trayectoria, por sus valores académicos, por todo lo que implica, no puede estar ajena a un proyecto nacional. Yo escuchaba hoy, haciendo referencia cuando recién comentaba Glenn, lo que está pasando en tribunales con esta propuesta particular de la Corte Suprema de querer escuchar amigos del tribunal para poder tomar una decisión que debería haber tomado hace varios años y que parece que todavía necesita mayores precisiones o mayores ediciones sobre algo que está suficientemente claro y debatido y que forma parte de esta disputa de la cual yo planteaba como parte de las disputas que tenemos que dar en cada ámbito y en cada lugar. Y escuchaba a la mañana que entre algunos de los que presentaban posición frente a la Corte estaba el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta. Y hoy uno siente un gran orgullo cuando los rectores forman parte de una discusión, de un debate que tiene que ver con el conjunto de la sociedad y con intereses que van más allá de los intereses propios de la universidad o de la facultad. Esa era de encerrarse en una visión escolástica dentro de una universidad y pensar adentro de la universidad cómo progresar en el conocimiento científico, cómo crear conocimiento y demás, aislados de la sociedad, no es algo que responda a nuestra época y que mucho menos responda a este periodo de la historia que nos está tocando transitar y que es muy rico y que tiene muchas cosas para debatir, muchas cosas para discutir. Estamos permanentemente en debate, estamos debatiendo todos los días qué construcción de país, qué sociedad queremos, qué mundo queremos, cómo relacionarnos con el mundo, cómo relacionarnos como nunca con los demás países latinoamericanos para ir construyendo esa patria grande. Y toda esta vinculación requiere compromiso de las universidades, compromiso de cada uno de los claustros, de las facultades, de las carreras. Por eso, para mí, estar aquí tiene un gran significado, un gran valor y un gran compromiso de seguir apostando a una construcción colectiva que se da en cada uno de los lugares y que hay que pelearlo en cada uno de los lugares, en los barrios, en las fábricas, en la universidad, en los ámbitos estudiantiles, en cada uno de los lugares. Y este desarrollo que ha tenido esta carrera tiene que ver también con esas miradas. Yo siento un enorme orgullo de estar acá en la Facultad de Ciencias Sociales porque me tocó ser el protagonista de la pelea por llegar a la Facultad de Ciencias Sociales. Yo tuve la suerte de llegar a ser el presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Derecho. Llegué por casi de facto a ser presidente del Centro de Estudiantes, pero así se dieron las cuestiones en ese momento. Y peleamos mucho por estar en la Facultad de Ciencias Sociales en una carrera que estaba muy dividida, tan dividida que en una asamblea histórica ganamos 51-50 para venir a la Facultad de Ciencias Sociales y que nos acusaron mucho tiempo de que teníamos un voto trucho. Y la verdad que no fue así, sí, podría decir, total han pasado tantos años, nadie me puede decir nada, que sí, por supuesto, estiramos la asamblea lo más que pudimos, porque sabíamos que los nuestros iban a quedar y que los de ellos se iban a ir. Entonces, para ganar esa asamblea, sí, la dilatamos, la estiramos, hicimos hablar a todos los compañeros que podían hablar. Y logramos que se votara y que ganáramos. Y fue una votación absolutamente limpia, a tal punto que, como anécdota, les cuento que la votación era mano alzada. Imagínense un resultado 51-50, contábamos 37 veces y no había manera de cerrar un resultado. Estábamos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, imponente, un hermoso Salón de Actos, y cuando llegó un momento tomamos la decisión, le decimos, invento, yo era vicepresidente del Centro de Estudiantes, la presidenta del Centro de Estudiantes estaba en la posición de que la carrera de Relaciones del Trabajo se mantuviera en Derecho, porque era más prolijo, era una cosa más, era mejor, quedaba mejor, digamos, estar en la Facultad de Ciencias Sociales, la verdad que poco razón tenía, si miramos el contexto, un poco de razón tenía, era como que ahuyentaba. ¿Qué empresa iba a tomar un licenciado en Relaciones del Trabajo si estaba en Sociales? En cambio, en Derecho le daba otro color. Entonces, en ese momento, y la Presidenta estaba a favor de quedarse en Derecho y yo estaba liderando el traspaso a Ciencias Sociales. Después de una multitud de discusiones, el senador Daniel Filmus era el presidente del Colegio de Graduados de Sociología. Yo, las cosas de viejo, ¿no? Y con él discutíamos cómo queríamos la Facultad de Ciencias Sociales. Un paréntesis, ¿no? Y la pelea era con nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras. Y nosotros queríamos una Facultad de Ciencias Sociales que incorporaba a todas las carreras de Filosofía y Letras. En todo caso, podía quedarse afuera Filosofía, que era muy facho la Filosofía. Ahora cambiaba un poco, pero en esa época era muy facho. Era el proyecto de las 14 carreras con Economía, que era la carrera seria y teórica más profunda de la Facultad de Ciencias Económicas. Era un absurdo pensar que la Facultad de Ciencias Económicas iba a permitir que la carrera de Economía, que es la única que le da contenido teórico, la sacara. De hecho, no ocurrió. Y la Facultad de Filosofía y Letras, la consigna era todas o ninguna. Entonces estaba el proyecto de las 14, el proyecto de las 12, el proyecto de qué sé yo. Y la verdad que el único proyecto posible era el de las 5 hermanitas perdidas, que de última era la única posibilidad. Y así se logró en aquella histórica asamblea universitaria de 1988, donde se crea la Facultad de Ciencias Sociales, porque además no la habíamos podido crear por el Consejo Superior cuando estaba intervenida en el proceso de normalización por las dilaciones permanentes que ocurrían en ese Consejo Superior, de las cuales tampoco, no les voy a contar porque eran muy divertidas, de cómo peleábamos también ahí en el Consejo Superior en que se votara la creación de la facultad antes de la Asamblea Universitaria. Pero bueno, lo que digo es, en ese proyecto de facultad, en esa pelea por la Facultad de Ciencias Sociales, obviamente la discusión y la posición era muy clara. O sea, quienes teníamos la concepción de una carrera vinculada a la sociedad, vinculada a las ciencias sociales, vinculada a los problemas de los trabajadores, a la manera de pensar cómo los trabajadores pudieran tener mejores condiciones laborales, mejores posibilidades de desarrollo, y una concepción más vinculada a los intereses más cercanos a las empresas, de optimizar ganancias, de generar plusvalía de la mayor manera posible. Y obviamente estas dos visiones son las visiones que siempre van a estar en pugna, y hoy también están en pugna, porque esa disputa permanente de intereses contradictorios entre el capital y el trabajo son parte de la dinámica social y de la dinámica de construcción que tenemos. Hoy, nuestras posibilidades de pensar en una carrera cada vez más desarrollada en otras áreas que tal vez no existían hace 10 años o 15 años atrás o 20 años atrás, o estaban más invisibilizadas. Acá se hablaba del tema de la economía social como una parte de un fenómeno donde ocurren relaciones laborales que son complejas, que hay que pensar de qué manera esas relaciones laborales van convirtiéndose en una posibilidad de desarrollo de un sector de la economía social, de un sector social de la economía, que no sea degradado, que no sea de una segunda dimensión o de una segunda velocidad, o de una baja productividad. Pero ese es todo un gran desafío. Lo cierto es que ahí hay muchos trabajadores y no puede estar ajena una carrera de relaciones del trabajo de un sector donde hay 300.000 trabajadores que se dedican a la economía social, a la economía precaria, y que hay que pensar estrategias, políticas, estudiar esos fenómenos, investigar, desarrollar cátedras que puedan pensar y discutir esos fenómenos, que son fenómenos que nos tocan vivir de una época diferente, de un desarrollo de la vida económica y de la vida social diferente. Entonces me parece que tenemos realmente muy, muy buenas oportunidades. Creo que hay que seguir apostando a un proyecto colectivo, a un proyecto que se inscriba en un proyecto nacional. No somos ajenos a lo que pasa en cada lugar. Esto es como pensar que una provincia o un municipio pueden resolver los problemas solos en el marco de una sociedad o en el marco de un país. No hay ningún municipio, ninguna provincia que pueda resolver los problemas de su lugar, de su territorio, de su anclaje, si no es en el marco de un proyecto más amplio, de un proyecto nacional. Y lo mismo me parece que ocurre en la universidad. La universidad no puede estar ajena a la dinámica social, no puede estar ajena a los cambios que se van produciendo en materia de cambios y de dinámica de la sociedad, y me parece que nosotros tenemos que seguir construyendo dentro de la universidad un proyecto que reconozca, que interprete y que lleve adelante una política que tiene que ver con esta política que hoy en la Argentina pretende generar un país diferente, un país como nunca tuvimos una oportunidad de un proceso tan largo de continuidad de un proyecto político. Llevamos 10 años, vamos a cumplir 12 años y esperemos cumplir muchos años más de vigencia de un proyecto político que definió la relación de fuerzas en favor de los más humildes, en favor de los más necesitados, generando derechos, extendiendo derechos, que es un campo también que hay que desarrollar. El tema de la protección social como una visión más amplia de la seguridad social, pero inserta en la relación de la seguridad social como parte del sistema de relaciones laborales. Creo que ese también es un tema interesante a desarrollar, a discutir. La asignación universal por hijo puso una bisagra en materia de protección social y la jubilación de inclusión social puso la otra, los dos extremos de la pirámide, tanto en los más jóvenes como en los mayores, pusimos una mirada diferente de la protección social en el marco de la seguridad social, pero con una mirada completamente distinta y más amplia, que permitió extender derechos a donde nunca había habido derechos. Entonces, me parece que ese es un terreno también para discutir, también para desarrollar, y que bienvenido sea. Y muchas otras cosas que hay que ver, porque, vuelvo a insistir, estamos en un momento histórico muy diferente. Hoy tenemos un nuevo estatuto del peón rural, por ejemplo. El tema de la ruralidad, el tema de los trabajadores del campo, el tema de los trabajadores temporarios, de los trabajadores golondrinas, sus condiciones laborales, sus posibilidades de ir mejorando su situación de trabajo, las trabajadoras de casas particulares, como una nueva instancia de reconocimiento de una tarea y de un trabajo que por años y años fue considerado como un no trabajo, como una relación no laboral. Hoy hemos hecho un avance importante en esa materia y creo que en otras materias hemos avanzado y seguimos adelante en avanzar en distintos temas vinculados al mundo del trabajo que hay que seguir profundizando y desarrollando. Por eso yo me parece que estamos en un momento realmente importante en la vida de nuestro país y en la vida de esta universidad y en la vida de esta facultad y en la vida de nuestra carrera de relaciones de trabajo, y por eso creo que hay que seguir apostando, trabajando duro, comprometiéndose fuertemente en un proyecto político y en un proyecto político dentro de la universidad. Acá no estamos discutiendo a ver quién sabe más o quién sabe menos sobre el mundo etimológico del quehacer del trabajo. Estamos discutiendo política universitaria, estamos discutiendo una facultad que discute la política y que discute en ese marco. Acá no podemos dejarnos confundir y pensar que estamos discutiendo cuestiones de quién sabe más o quién sabe menos. Acá lo que estamos discutiendo son proyectos. Y en esos proyectos, la política es un eje central de discusión. En el ámbito de la universidad, no podemos pensar que no hay una discusión política. La discusión es política, porque es la política que va a definir cuál es el rumbo, cuáles son los objetivos, cuáles son las temáticas, cuál es la vinculación con la sociedad, cuál es el pensamiento epistemológico que hay que desarrollar, que hay que profundizar, que hay que generar como ámbito de debate y discusión dentro de la universidad. Entonces, esa construcción de conocimiento colectivo tiene que tener un norte, y ese norte tiene que estar vinculado a un proyecto político que lo defina y que ponga claramente blanco sobre negro en qué lugar uno se para dentro de la sociedad. Esto no es neutro. Nosotros no somos neutrales. Nosotros creemos en una Argentina que tiene que seguir apostando para que los que menos tienen cada vez estén más incluidos, cada vez tengan más posibilidades, y eso tiene que estar presente en cualquier debate y en cualquier discusión cuando estamos disputando poder, porque a través de ese poder podemos transformar la sociedad y podemos seguir construyendo lo que desde el 2013 estamos construyendo: una sociedad más equitativa, más igualitaria y una facultad más comprometida con los valores, las concepciones, las convicciones que llevaron adelante a este proceso de 10 años de desarrollo de una sociedad mejor. Así que, compañeras, compañeros, un gusto estar, debatamos, discutamos y sigamos construyendo juntos esta sociedad que tanto nos hace falta verla más justa y más equitativa que nunca. Bueno, abrimos el juego para cualquier pregunta que haya surgido en el debate. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por haber venido, a los docentes, por supuesto a Dariana, a Miguel. Espero que todos se hayan ido con algunas ideas, como lo vamos nosotros también, para debatir y repensar el rol como futuros licenciados. Y bueno, yo particularmente estoy muy contenta de participar en este espacio y poder construir. La idea es, bueno, llevar el debate como estudiantes, como futuros profesionales, así que gracias. Bueno, también rescatando lo que había dicho Enrique, que como fue construyendo la carrera de Relaciones de Trabajo, me parece que nosotros como estudiantes tenemos un rol súper importante en saber que es una carrera en constante cambio, que estudia, que es una carrera dentro de ciencias sociales. Entonces, como estudia los hombres y el hombre es un ser en constante cambio, que no vive aislado, sino que vive en un contexto, en una sociedad, y esta sociedad hoy, y este proyecto nos es favorable, entonces tenemos que expandir, tenemos que debatir en organizaciones formales, informales, entre amigos, en familia, como sea, pero bueno, la verdad que estaría bueno tener un nuevo plan de estudio justamente para crecer como carrera en un contexto donde el trabajo, la verdad que es epicentro, ya todos lo sabemos. Gracias a todos. Nadie va a decir más nada. No, yo quería, muchas gracias en primer lugar por estar acá, y hace 12 años que estamos acá dando clases en esta casa de estudios, y con satisfacción un dato muy palpable, ¿no? Cuando preguntábamos quiénes trabajan, los alumnos de primer año, vos sabés que levantaban la mano 4 o 5, y no es mentira, había 4 o 5 personas que lo levantaban la mano. Entonces nos costaba mucho hablar desde la administración de las organizaciones, si bien la materia es administración de empresas, entendemos que es administración de las organizaciones lo que dictamos, hablarle del mundo del trabajo a personas que no conocían lo que era el mundo del trabajo. Y hoy con mucha satisfacción la pregunta que sigue ya no es quiénes trabajan, porque la verdad que decir quién trabaja levanta la mano más del 90%, más del 90%. Quiénes trabajan en el área o en un área vinculada a la gestión de personas o vinculada con el mundo del trabajo, y ahí se hace mucho más rico, el debate. Y bueno, y creo que esto es parte de un proyecto político y esto es bien palpable, esto no es un invento, digamos, esto es una realidad. Antes levantaban la mano 3 y hoy levantan la mano de 60, 55 personas. Y en el medio de todo esto, los debates que se fueron dando, no las preguntas. Teníamos las preguntas de los chicos que veían sus derechos absolutamente mancillados. Tuvimos teletrabajadores que estaban contentos porque le daban una computadora en la casa y les hacían trabajar casi a destajo. Y hoy, por suerte, cuando debatimos derecho, debatimos otras cosas, ¿no? Y no debatimos que le tiran de migaja una computadora o lo que digo, esto, trabajo a destajo, telemarketing y demás, sin desmerecer nada, digamos, pero cómo fue mutando el mundo del trabajo en cantidad y en calidad, afortunadamente, en el día a día. Así que, bueno, esto lo que viene a hacer es a confirmar lo que decías y quería conocer tu opinión un poco acerca de esta de cómo se revertió esta precarización laboral que fueron viviendo los jóvenes con estas prácticas que te comentaba. ¿Cómo lo vieron de ustedes desde el Ministerio de Trabajo? Tenía todo Juan. No, a ver. Dentro del mercado de trabajo, por decirlo términos de la literatura en materia laboral. Digo, vos tenés por un lado el trabajo no registrado como una expresión de un sector de la población económicamente activa que trabaja, pero que no está reconocido en términos de protección social, en términos de trabajadores en el marco de la relación de dependencia tradicional, por decirlo algún modo. Y en eso se han hecho importantes avances, de un 50% de trabajo no registrado que había en el 2003, hoy estamos en el orden del 33%, que es producto también del cambio de paradigma en materia de lo que fue la generación de empleo de estos años, la recuperación de la industria, la recuperación del trabajo industrial, de la reapertura de fábricas, de la posibilidad de volver a tener trabajo en empresas y demás, fue también mejorando la formalización del mercado de trabajo y la inspección del trabajo, la recuperación del Estado como un factor de control, de concientización, de mejora de la situación del empleo, ha hecho que el trabajo no registrado haya mejorado. Ahora, ese 33% de trabajo no registrado que queda encubre diferentes situaciones, o sea, caracterizar el trabajo no registrado es algo no tan simple, porque en ese marco muchas veces cuando a través de la encuesta permanente de hogares, uno pregunta si la persona trabaja y si esa persona contesta que sí, se le pregunta si le hacen aportes jubilatorios, si ese trabajador es un trabajador precario, un trabajador que no necesariamente es un trabajador no registrado, sino que o tiene un emprendimiento o se maneja de manera precaria, aparece como trabajo no registrado cuando en realidad tiene una complejidad diferente. Y a eso me refería cuando hablaba del tema de la precarización laboral en el marco de las nuevas formas que se ha dado dentro del esquema de la economía social, que ha sido muy importante porque ha habido muchos trabajadores que pudieron generar ingresos a través de un emprendimiento, una cooperativa y demás, pero que están todavía en el marco de niveles de precarización importantes que no se resuelven con la inspección del trabajo. Se resuelven con mejores posibilidades de comercialización, mejores posibilidades de tener políticas activas que le den mayor desarrollo a las actividades que realizan. Entonces, hay una complejidad en el marco del trabajo no registrado y de la precarización del trabajo, que hay que, por eso digo que hay que estudiarlo, que hay que profundizarlo y que hay que mirarlo en más detenimiento. Y lo mismo ocurre con la terciarización como un fenómeno de fraude a las relaciones laborales más formales, más características. Cuando uno utiliza la terciarización como un modo de bajar condiciones laborales, bajar salarios, bajar distintas posibilidades, me parece que es algo que hay que combatirlo, pero hay que mirar bien que no estemos combatiendo terciarizaciones que sean legítimas, que sean posibilidades de expansión en una cadena de valor de distintos entramados productivos en esa cadena. Entonces, todas estas cuestiones son importantes de empezar a pensar, y se las puede empezar a pensar y a mirar más en detalle. Cuando yo decía, hoy hablamos del trabajo rural, hablamos del trabajo en casas particulares, hablamos de talleres protegidos de producción para discapacitados, hablamos de personas en situación de cárcel o de problemas con la ley, donde también le damos posibilidad de capacitarse, de formarse, de generar condiciones para salir de esa situación. Hablamos de la diversidad sexual y trabajar con población trans o con población de distinta identidad sexual para que puedan tener posibilidades y hoy están presentes en la sociedad y empieza a ver esa transformación cultural tan compleja que hablaba Glenn al principio, digamos, donde hay que no solo generar políticas, derechos, sino también ir cambiando miradas y posturas. Pero digo, hoy podemos empezar a profundizar más estas cuestiones porque hoy tenemos una tasa de desocupación que se acerca cada vez más al pleno empleo, tenemos una actividad económica que mantiene altos niveles de actividad en un plazo bastante largo. Digo, hay características que permiten pensar en estas dificultades que tienen determinados núcleos de trabajo, determinadas características laborales que son distintas. Una de las preguntas era, ¿qué diferencia hay entre los 90 y ahora? Y es que en los 90 casi todo iba hacia la precarización, porque con una tasa de desocupación, con un desempleo arriba de los dos dígitos, permanente y constante durante muchos años, que va generando una pérdida de la cultura del trabajo, que va generando generaciones que pierden la posibilidad de transferir intergeneracionalmente conocimientos y saberes, que es uno de los grandes problemas de la década del 90, cuando se cerraron las fábricas, cuando se cerraron las empresas, se cerró además la posibilidad de transferir conocimientos y saberes de generación en generación, de que los jóvenes aprendieran en el trabajo de los mayores, de los torneros, de los pesadores, de los distintos oficios. Se pierde ese traspaso, esa cuestión tan rica que tiene el mundo del trabajo. Entonces, cuando vos tenés tantos años, así cualquier esquema es precarizante. Si hablamos de prácticas laborales en empresas, en un contexto del 15% de desocupación sostenido durante años, eso es precarizante, porque vas a sustituir trabajadores precarios, pagándole menos o teniendo menos condiciones laborales, por trabajadores de más larga duración, con otra protección social. Ahora, si eso no vos lo haces en un contexto de pleno empleo, la cosa es diferente. Esa práctica, esa posibilidad de que un joven aprenda en un trabajo, en una pasantía, pagándole lo que corresponde, no una disminución salarial, sino lo que realmente corresponde, como son hoy las pasantías educativas, que deben percibir el salario de la categoría en la cual se desarrolla, ya no es precarizante. Ahora, si antes vos utilizabas pasantes para pinchar papelitos en la autopista, obviamente que ese era un trabajo precarizante, aunque estuviera regularizado. Entonces digo, todas estas transformaciones del mundo del trabajo, de un escenario diferente, de un país con tendencia al pleno empleo, hace que uno empiece a mirar las cosas también de otra manera. ¿Alguien más? Sí. Bueno, para no hacerlo muy extenso, de todas formas, a mí me gustaría así, brevemente, dar su opinión acerca de qué ven o cuáles creen que son las falencias de la carrera, digamos, cuáles son los puntos débiles y de qué manera abordarlos. Nosotros, entre nosotros, entre estudiantes, a veces pensamos por qué no tenemos materias de tipo de economía social, como decíamos recién, o sindicatos, o cooperativas de trabajo, pero creemos que a la carrera en algunos sentidos está muy fuerte, como lo que son la administración de empresas, administración de personal, materias de ese estilo, y donde hay otras materias en las que tal vez no se cubren todas las aristas que la carrera tiene, una carrera tan amplia y tan abarcativa. Creemos que se está haciendo hincapié, se está especializando en una de ellas y que el resto está como ligado un poco al azar, ¿no? Lo mismo con este título intermedio que tenemos ahora como analistas, en estas tres especializaciones que existen, donde la primera especialización es hacer tres materias, sean sindicatos, en capacitación o en liquidación, en donde creemos que con tres materias realmente no sabemos si se logra una especialización o si en realidad es especialización debería estar al final de la carrera o aumentando la cantidad de materias educativas. Digo, bueno, ¿cuál es su visión acerca del plan de estudios y cómo creen ustedes que habría que abordar estas problemáticas? Bueno, sí. En parte de la carrera se viene trabajando en reuniones de áreas en donde se están debatiendo no solamente los contenidos, trabajando con las diferentes cátedras, y ahora en la última junta que tuvimos, no me acuerdo, dos meses, se decidió que ahora, después del proceso eleccionario, íbamos a volver a convocar estas áreas para la evaluación y ver los contenidos y cómo, digamos, más allá de la superposición de los contenidos, cómo ir ayudando y adaptándonos con el tema de las materias. Es, digamos, que estuvieron trabajando en el plan de estudio, en el cambio de plan de estudio, es complejo, y me parece una de las maneras que encontramos para empezar a abordar este tema es un trabajo por áreas para ir debatiendo. Y otro tema que se hizo mucho hincapié desde la gestión de la carrera es la oferta de materias optativas. Nosotros, cuando yo terminé la carrera, fue en el 99, teníamos 4 materias optativas, ¿no? Y ahora tenemos 19. Y tenemos 19 materias muy variadas, de economía social, de pymes, de derechos humanos, relaciones de trabajo y derechos humanos. Tenemos un abanico de ofertas. Que en realidad no se pensó solamente para que tengan la oferta de decir, bueno, puedo limpiar otra cosa, sino también tiene que ver con aumentar el espectro de la formación de los estudiantes en relación con el trabajo. Y también se piensa en estas materias para que los estudiantes se vayan acercando al mundo de la investigación. Y creemos que desde ahí es donde vamos a ir fortaleciendo, adaptándonos al torneo. Perdón, yo quería decir que como docente te puedo dar fe que somos permanentemente convocados por la dirección de la carrera para que, independientemente del programa, por eso yo decía es administración de empresas, pero en realidad hoy ya yo te diría que si vos revisás el contenido vas a ver que es administración de las organizaciones, y luego cada docente, y esto sí, con un diálogo constante con la dirección, con el secretario académico y demás, nos vamos ayornando. Algunos vamos hacia el lado de la responsabilidad social empresaria, que no estaba en el programa, y realmente lo ponemos una real, y no el marketing social, no la responsabilidad social empresaria que hace las empresas como marketing, sino realmente con la sociedad y con la comunidad. Y tenés otras cátedras que continúan dando contenidos como el teletrabajo, que es una práctica clara que surge surgió justamente por la precarización, que era una manera de simular dar trabajo, porque en definitiva estabas expulsando a los trabajadores de las organizaciones para mandarlo a su casa y que tenga y que corra primero con los costos que implica trabajar, como si trabajar tuviera que ser un costo y no un derecho. Así que, digamos, desde el rol de docente te puedo decir que la carrera, independientemente de lo formal, de los contenidos, está permanentemente preocupada por eso. Algunos tenemos posibilidades de cambiarlo y otros, intelectualmente, quizás todavía están aferrados a otra sede. ¿Digo la verdad? Yo lo que puedo contar un poco como experiencia en la carrera de comunicación, yo ingresé en la carrera en el 87 y de los primeros volantes que leí era que era necesario una nueva ley de radiodifusión para la democracia y la reforma del plan de estudio de la carrera. De un lado, no tanto. Lo que quiero decirle es que la ley de servicio de comunicación audiovisual, teniendo enfrente a Clarín, fue muy difícil, todavía sigue siéndolo, pero es un logro de la sociedad. Plan de estudio, estamos en el umbral, todavía no podemos decir que ya está hecho. Lo cual, verán lo difícil y complejo que es eso. Pero en realidad, yo lo embarcaría en los últimos 3 años, en donde se profundizó y estamos hoy en condiciones de pensar que ya existe un plan nuevo, plan que deberá todavía pasar por las instancias burocrático-administrativas formales de la universidad, pero que ya se vive en las aulas, en los pasillos, y ya todos los docentes piensan, proyectan cómo va a ser ese nuevo recorrido. Y ese nuevo recorrido y la posibilidad de hacer ese plan tiene que ver con lo que decía el compañero. Era imposible pensar que una carrera de comunicación, con los cambios en las condiciones tecnológicas, estructurales y demás, podía repetir lo mismo como contenidos en la década del 80 que en el siglo XXI. Por lo tanto, hay un claro proceso de modificación que se hace al interior de cada equipo de cátedra y que cada tanto institucionalmente se dan las condiciones para generar el salto cualitativo que permita transformar de manera coordinada e integral una propuesta de reforma. Yo creo que los compañeros de Relaciones del Trabajo están viviendo un proceso que nuestra carrera de comunicación lo vivió en la década del 90, que fue un ingreso masivo de estudiantes. La carrera de Relaciones del Trabajo está atravesando un momento en ese sentido muy novedoso y sin duda que no debe ser ajeno a este panorama más general. En algunos momentos cuando vos hablabas yo tengo un recuerdo muy claro. El trabajo era una mercancía, era un bien escaso en los 90. Y el temor del trabajo era solo en relación a perderlo. No había otra construcción imaginaria. La pérdida del trabajo, aparte como el caminar con los ojos vendados por la cornisa del abismo, era eso, todo el tiempo. Y creo que ha cambiado mucho, y muchos de los temas que vos hoy traes dan cuenta de claramente otra forma de entenderlo, el trabajo como este derecho, que es derecho de cada uno de nosotros, y cómo se construye una sociedad diferente cuando además hay un trabasamiento de ese saber fuerte, de ese hacer del trabajo de una generación a la otra. Eso que el liberalismo trató de quebrar y que quebró en los 70 con la dictadura y en los 90 con la expulsión clara de las condiciones y del ingreso a la fuente de trabajo. Me parece que la carrera de Relaciones del Trabajo explotó su matrícula estos años vinculado con esta nueva condición y que esa explosión de la matrícula genera cambios en una dinámica diferente. Y lo que yo les puedo traer como experiencia de la carrera en estos 3 años fue que el plan no era un proyecto pensado de antemano con algún modelo para ver cómo se ajustaba alguna cosa y construyendo más o menos 3 o 4 acuerdos sacarlos. El proceso para la reforma del plan en mi carrera fue participación de todas las cátedras, espacios abiertos interclaustros, mucha paciencia, mucha excusa y escucha, excusa también, porque no es fácil ajustar los tiempos institucionales a las voluntades. Porque cuando uno se pone en un proceso de reforma del plan, afecta a muchos planos. Afecta contenido de las materias, pero también afecta a condiciones laborales, afecta a lugares institucionales donde está cada uno. En mi carrera, el plan, modificarlo es posible porque tenemos una planta de docentes, titulares, adjuntos, asociados, en donde la casi totalidad de su mayoría está regularizada. Es posible discutir una reforma del plan porque en esta facultad se produjo desde el año 2004, 2005 en adelante, la regularización de centenares de auxiliares docentes. Sin esas condiciones no había posibilidad de reformar el plan. Entonces me parece que haber hecho una política de densidad institucional que garantizara es lo que nos permitió dejar atrás las excusas, asumir el trabajo, profundizar ese trabajo y con mucha paciencia construir una propuesta que por supuesto nunca va a ser de la satisfacción de todos y cada uno, del último, de quienes formamos la comunidad académica, pero que es un proyecto que ha consolidado un consenso en los tres claustros y que tiene una decisión política por detrás, que es la necesidad de avanzar en esa reforma del plan. Y en el caso de nuestra carrera, por suerte, estamos en los umbrales de que esto, que es un viejo anhelo del 87, pueda concretarse próximamente. En este sentido, les quiero comentar, bien acá de la explosión de la matrícula, nosotros pasamos a tener, en el 2000 pasamos a tener 1.700 alumnos cuando teníamos 700, y ahora estamos teniendo 5.300, 5.400 alumnos aproximadamente, porque todavía no están. Entonces, la explosión de la matrícula, digamos, y en crecimiento sostenido durante todos estos años. Eso hizo también que hubiera que salir a buscar alternativas, vamos a ser muy sinceros, con pocos recursos materiales y económicos, porque si hay algo que la carrera y el espacio viene instalando fuertemente, es que los recursos en la facultad no están muy equitativamente repartidos. Entonces, es una de las deudas institucionales que hay, no, que... Claro, la carrera ha crecido enormemente en estos años. Somos la segunda carrera en cantidad de alumnos, de matrícula de la facultad, pero nuestros recursos siguen siendo mínimos. Entonces, digamos, esto no es una excusa, pero sí tiene que ver también con las posibilidades de ir generando estas condiciones de las que hablaba Lesslie. Nosotros pasamos a tener 5 profesores regulares, concursados, a tener ahora 150. Digamos, esto fue un trabajo de hormiga que Estela Escobar, que es nuestra directora, se puso al hombro junto con el espacio, pero digamos, fue una política muy fuerte de llevar adelante concursos docentes. Entonces, digamos, estamos en este proceso de querer mejorar y fortalecer la carrera, pero bueno, son pasos, digamos, en todo proceso hay etapas y estamos en esta. Así que, digamos, lo tenemos como pendiente y sabemos que es algo que va a favorecer y hacer crecer a la carrera y a la profesión. La próxima clase estamos acá todavía.